cuando solo estoy, no paro de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en tu forma y en tu caminar. Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés para decirte todo lo que te quiero, pero eso solo es mi fantasía. Cada día más.